Hola a todos. Me llamo Margot, soy española y vivo en La Coruña. La Coruña es una ciudad costera situada en el norte de España, en la húmeda y verde región de Galicia. Está muy cerca de una ciudad de la que todos posiblemente hayáis oído hablar, Santiago de Compostela. Los gallegos somos españoles bastante atípicos. Estamos en una esquina de Europa. La falta de sol y la lluvia de nuestra tierra nos hace tener un carácter algo distinto a todos nuestros compatriotas. En mi blog me encantará contaros cosas de nuestra cultura y de nuestra personalidad y de todas las cosas bonitas que podéis ver tanto en Galicia como en el resto de mi país. Me gusta mucho relacionarme con extranjeros para conocer distintas culturas y costumbres. Soy madre de tres hijos, trabajo por cuenta ajena, pero aún así busco tiempo para dedicar a mis pasiones: el deporte, la nutrición y los idiomas. De ahí, de mi gusto por los idiomas, es por donde surgió la idea de crear esta plataforma para practicar español, hablar Spanish. Gracias a mi experiencia como alumna de inglés y de alemán, conozco a la perfección lo que se siente cuando se está aprendiendo un idioma y sé también lo que se siente en cada situación, dependiendo en el nivel de aprendizaje en el que te encuentres. Me gustaría ayudarte a mejorar tu español. Sé por experiencia que los idiomas aprendidos hay que practicarlos, practicarlos y practicarlos. No pueden abandonarse hasta que los necesitemos. Debemos usarlos frecuentemente, porque si no lo hacemos así, los olvidaremos. Si tu intención es mantener tu español vivo y practicarlo periódicamente, has encontrado el sitio correcto. Apúntate ya.